Asunto. Amén. El tema que hoy tengo yo para compartir con ustedes le llamé el mensajero. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Jesucristo que nos bendiga, a nuestro Señor, que nos bendiga en esta palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo y queremos pues poner en tus manos la dirección, el trazado de esta palabra, que sea, Señor, pues con la dirección y la guianza a través de ti, y que podamos recibir esa bendición y ese beneficio que nuestras vidas necesita. En el nombre de Jesucristo te damos muchas, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar en tema, y lo que quiero ponerle como primera diapositiva, pues tiene que ver con lo que vimos la vez pasada, porque planteamos una cualidad que encontramos en Salmo 83, Romanos 8, 35 al 39, Hebreos 11 y Hechos capítulo 2, versículos 9 al 11. ¿Y cuál fue la peculiaridad que encontremos, Pues que estábamos hablando de 17 características. Y esto tiene que ver porque la 17ª clase sacerdotal es Jesir, el puerco, y es curioso porque en el Salmo 83 aparecen 17 enemigos entre naciones o personajes, y en Romanos 8, 35 al 39 aparecen 17 situaciones que nos quieren o pretenden separar del amor de Dios, y en Hebreos capítulo 11 se mencionan 17 personajes en cuanto a la fe, que por la fe batallaron. Y en Hechos capítulo 2, versículos 9 al 11, se menciona 17 grupos o naciones que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y bueno, esto lo tomamos nosotros de, hicimos esta comparativa, porque al final toda esta situación se va a conjuntar, se va de alguna manera a concentrar todo esto, los enemigos de Dios, que nos van a pretender separar de Dios, y que se van a levantar los campeones de la fe recibiendo un poder en el Espíritu Santo. Todo esto se va a concentrar en el periodo de la gran tribulación. Entonces aquí está esta tabla, pero vamos a ver más, porque todavía hay un poquito más en cuanto a esto, y hoy quiero centrarme en Hebreos capítulo 11. Vamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a notar algo curioso ahí en Hebreos capítulo 11, y ahí está otra vez en esta segunda diapositiva, pues los campeones, yo le llamo los campeones de la fe, y estamos hablando de Abel, de Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Sara, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Pero que son las 17 personas que se mencionan que se movieron en cuanto a fe en Hebreos capítulo 11. Pero hoy quiero hacer resaltar dos personajes, porque de alguna manera concuerdan en lo que representan o significan con lo que hemos estado trazando de la palabra. En el personaje número 2 es Enoch, y ahí en Génesis 5:24 dice: y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y si me voy al personaje número 9, que es Moisés, en Éxodo 2:10 dice: cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Ahora, ¿por qué quiero hacer énfasis o resaltar estos dos personajes? Bueno, para que usted me pueda comprender, si yo me paso a la siguiente diapositiva, vamos a ver algunas características de Moisés en cuanto al significado de su nombre. Y la palabra Moisés, Moshe, es la hebreo, en la concordancia Strong es una palabra hebrea que es la 4872, que viene de la 4871, y que literalmente dice sacar del agua, es decir, rescatado. Moisés, legislador, etcétera, etcétera. Entonces, el nombre de Moisés significa sacado de las aguas. Y usted recuerda por qué fue ese nombre, porque pues una vez que lo echaron en un cestillo, pues en las corrientes del río Nilo, pues lo vinieron a rescatar de ahí, y de ahí derivó el nombre de Moisés. Pero ahí dice que viene de la 4871, Mashá, que significa sacar. Ajá. Ahora, ¿qué quiero dar a entender con esto? Vamos a buscar versículos donde aparece la raíz Mashá, que tiene que ver con sacar, para ver dentro de qué contexto vamos a encontrar esa palabra raíz que da origen a la palabra Moisés. Y vamos a ver si podemos, con el favor de Dios, sacar un poco más de entendimiento en cuanto al significado de Moisés. En la siguiente diapositiva voy a ver dos pasajes. Éxodo 2:10, que es el que le di anteriormente, y en azul remarqué la palabra raíz, Mashá, que es la que dio origen a la palabra Moisés. Y vamos a leer, dice Éxodo 2:10: y cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué, Mashá. Ajá. Y esta palabra Mashá nada más aparece en tres porciones de la escritura, en Éxodo 2:10 y en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 14 al 18, específicamente el 17. Me llama la atención el 17, simplemente es una curiosidad. Y aparece en el Salmo 18. Pero el Salmo 18 no es más que la repetición de segundo libro de Samuel 22, 14 en adelante. Entonces, al final, estamos hablando que esta palabra Mashá aparece en textos, en dos textos. Uno que se repite, uno que es Éxodo 2:10, y el otro que se repite en segunda de Samuel, se repite en Salmo 18. Y vamos a leer segundo Salmo, segundo libro de Samuel 22, 14. Vamos a ver en qué contexto está la palabra Mashá. Dice aquí: Jehová tronó desde el cielo, y el Altísimo dio su voz, envió saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los consumió. Entonces aparecieron los cauces del mar, y los fundamentos o cimientos del mundo fueron descubiertos a la reprensión de Jehová, al resoplido del aliento de su nariz. Extendió su mano de lo alto y me arrebató, y me sacó de copiosas aguas, me libró de fuertes enemigos, de aquellos que me aborrecían, los cuales eran más fuertes que yo. Y específicamente la palabra Mashá aparece en el versículo 17. Dice: extendió su mano de lo alto y me arrebató. Aquí en esta versión, en lugar de poner sacar, dan un énfasis un poco más fuerte y dicen: y me arrebató, me sacó de las copiosas aguas, me libró de fuertes enemigos, de aquellos que me aborrecían, los cuales eran más fuertes que yo. Entonces, la palabra Mashá, efectivamente, tiene que ver con sacar, tiene que ver con rescatar, tiene que ver con arrebatar, pero dentro de un contexto de pelea, de lucha, de conflicto, porque si yo lo veo aquí, dice, me sacó de esas aguas, me libró de fuertes enemigos, de aquellos que me aborrecían, los cuales eran más fuertes que yo. Ahora, ¿qué quiero dar a entender con esto? Si yo me voy a la siguiente diapositiva, me voy a regresar a la imagen que en un principio, y es curioso porque Enoc dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Fue levantado, fue trasladado, fue llevado. Éxodo 2:10, Moisés, cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo ha sacado de las aguas, o lo ha arrebatado del peligro, o lo ha arrebatado del conflicto, de la situación, según lo que leímos en segundo libro de Samuel. Entonces, en la figura, en la revelación, Enoc y Moisés simbolizan el primero, si me voy a la siguiente diapositiva, usted se va a dar cuenta, en la siguiente, Enoc significa los que son trasladados o levantados, pero no hay no hay conflicto, no hay lucha, no hay batalla, no hay enemigos, simplemente son ¿qué? Levantados en una condición de paz, de tranquilidad, sin tanto problema. Y Moisés representa los que son arrebatados en medio de ¿qué? De una crisis, de una pelea, de una lucha. Y otra vez, ahí está claro lo que nosotros manejamos tiempo atrás. Los que son ¿qué? Levantados, que se van en el levantamiento, y los que, y posteriormente viene un ¿qué? Un arrebatamiento. Ajá. Los que son levantados, pues se van por cuanto alcanzaron restauración, alcanzaron sanidad, fueron, se dejaron restaurar, se dejaron moldear, y entonces Dios se los ¿qué? Se los lleva en medio de una situación tranquila, sin conflicto. Posteriormente empezamos en los terrenos de la tribulación, empezamos en los terrenos de la crisis, de la pelea y de la lucha, y en plena batalla es cuando Dios levanta otro grupo, pero esos ya son ¿qué? Arrebatados en medio de una condición de peligro. Entonces, lo que usted está viendo en esta diapositiva no representa los que son trasladados o levantados, primero el levantamiento, y Moisés representa los que son sacados o arrebatados. Para completar la información, siguiente diapositiva, no es ni nada más ni nada menos lo que hemos estado compartiendo, porque en Génesis 5:24, que corresponde con Enoc, que representa a los trasladados o levantados, tiene que ver con las dos clases sacerdotales que estuvimos platicando, que es Jaquín, la doceava, y 13, Upa, que es cobertizo o toldo nupcial. Pero en el desarrollo que dimos, le recomiendo que vea el tema El cielo te espera, ahí viene el desarrollo de todo esto ya con detalle, en el tema El cielo te espera. Pero la clase sacerdotal 12 y 13, que es Jaquín y Upa, Jaquín significa literalmente él levantará, ahí está, son trasladados o levantados. Y Upa, que es cobertizo nupcial, que es toldo nupcial, tiene que ver con guardar y proteger. Y si usted se remite o requiere regresar a al estudio que dimos de El cielo te espera, Jaquín tiene que ver con establecer y Upa tiene que ver con fortaleza, que al final corresponden con ¿qué? Las dos columnas que franquean la entrada ¿a dónde? Al templo. Todo eso lo desarrollamos con detalle. Regrese, y si es primera vez que nos ve, pues aquí está el tema. Amén. Entonces aquí estamos hablando de los que son levantados o trasladados sin haber un conflicto de por medio fuerte. Y en cambio, Moisés representa los que son sacados, arrebatados, son extraídos del peligro, y eso tiene que ver con las dos clases sacerdotales, que es Ezequiel y Jaquín. Que Ezequiel literalmente significa Dios fortalecerá, y Jaquín significa Él establecerá. Ahí están las dos columnas de entrada al templo otra vez. Entonces, pues aquí está claro primera parte, los que son trasladados o levantados, entramos en la tribulación, entramos en medio de los enemigos, y entonces viene un ¿qué? Un arrebatamiento, sacados del peligro. Ajá. Entonces es curioso porque este mismo concepto aparece en Enoc y Moisés. Amén. Ahora, usted va a preguntar, o algunos se van a estar preguntando, pastor, pero en el Antiguo Testamento hay otro ejemplo de levantamiento o arrebatamiento. ¿Cuál? No me diga que no, si es famosísimo. Elías. Elías. Note por favor esta diapositiva. Porque en esta diapositiva que le estoy presentando, ahí aparecen los 17 personajes que son los campeones de la fe. Y si hay un personaje famoso dentro del contexto, la cultura hebrea, ¿es quién? Elías. Elías es parte principal de la enseñanza hebrea, judaica, de los rabinos. Es un personaje vital, es un personaje puntal. Y me llama muchísimo la atención que en estos 17 personajes, campeones de la fe, no está Elías. Y siendo que dentro de del contexto de la enseñanza, de la revelación, de la cultura, de la doctrina, para los judíos, para los hebreos, pues Elías es ¿qué? Vital. Vital, es sumamente vital. Es un personajazazazazo. Y me llama muchísimo la atención que en estos que le estoy mostrando, no está Elías. Si me quedara aquí, yo creo que Elías se enojaría. ¿Por qué no me pusieron en el cuadro de honor? ¿Por qué no me pusieron en el pizarrón de los campeones de la fe? Ahora, lo que yo te estoy diciendo, Enoc representa un levantamiento traslado al cielo. Jaquín y Upa, 12 y 13 clase sacerdotal, que tiene que ver con establecer y fortaleza. Moisés representa el arrebatamiento, los que son sacados después de una situación de peligro, que es 20 y 21 clase sacerdotal, Ezequiel y Jaquín. Dios fortalecerá y él establecerá. Pero resulta ser, aquí están metidos. Pero lo que me llama muchísimo la atención, que otro que es vital y que también representa, no sé en este momento si es un traslado o es un arrebatamiento. Y bueno, de una vez te adelanto, ni es traslado ni es arrebatamiento. Ninguna de las dos cosas. ¿Cómo no, pastor? Si está bien claro, ahí lo dice la Biblia, que vino y en carro de fuego. Espérame, te voy a explicar. Ni traslado ni arrebatamiento. Y no está en el cuadro de honor. No aparece. Abel, Enoc, Noé, Abraham, etcétera, etcétera. Y tú lees todos. No está. Y yo te hago una pregunta. Entonces Elías no se movió en fe. Porque todos estos que están aquí, y por la fe, y por la fe, y por la fe. ¿Y por qué no metieron a Elías acá? No se pierde. Ay, es cierto. Hoy se los resuelvo. Perdóname, pero es que mira, uno empieza a leer la Biblia y de repente como que Dios, bueno, yo creo que es Dios, espero que sea Dios y no voy a hacer otra cosa, pero como, algún espíritu susurrador raro, pero como que alguien me dice, ¿ya te diste cuenta de qué? No está Elías. ¿Cómo? Y uno se le revoluciona la mente y digo, no, es cierto, no está Elías. Siguiente diapositiva. Ahí está. Y entonces Elías es el gran ausente o el gran presente. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya vamos a empezar, pastor. Perdóname, pero es que te la tengo que hacer de emoción. ¡No está Elías! Bueno, sí está. Oh, por fin. Por eso te lo puse ahí en letra grandota para que hacer énfasis. Es que sí llama mucho la atención que en el cuadro de honor de la fe quitaron a un campeón, pero un supercampeón. Es más, el hablar de Elías, mira, mi hermano, nos echamos una temporada nada más de puro Elías. De puro Elías nos aventamos 14, 15, 20, 30 prédicas y no acabamos. No acabamos. Yo tengo años en el ministerio y cada vez que leo Elías y sale una cosa y sale otra y sale otra y sale otra y no acabo. Nomás de puro Elías. Porque Elías tiene un tratamiento especial, tiene un tratamiento aparte por todo lo que implica, por todo lo que significa, por todo lo que se mueve, por todo lo que representa. Y entonces sí me llamó mucho la atención cuando vino ese susurro, esa idea en el corazón, en la mente. No está Elías. Yo dije, ¿por qué? Bueno, vamos a ver si podemos descifrar esto. Siguiente diapositiva. Dice ahí, segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 9. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y mucha gente habla de que este es figura, elemento, representación, ¿de qué? Del arrebatamiento. No. ¿Cómo, pastor? No. Ya me van a llover piedras. Porque esa es una enseñanza puntal, pues que tiene muchísimos años. No sé cuándo habrá empezado, pero porque aparte pues está muy gráfico, ¿no? Vienen y ¿qué? Y se lo llevan. Ni modo que no fuera figura del arrebatamiento o del levantamiento o del traslado. Pues no. ¿Por qué? Bueno, antes de que me apedren. Bueno, no tú, pero a lo mejor algunos de Estudios Hable ya están afilando las piedras. Es bien interesante porque sí, efectivamente, pues se nota que hay un de la tierra, se lo llevan ¿a dónde? Al cielo. ¿Pero esto qué implica? ¿Será ejemplo, figura de un arrebatamiento, de un traslado? Bueno, ahora, lo que sí es interesante, que Eliseo, nada tonto Eliseo, definitivamente muy, muy abusado, le dice a Elías: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y mira, Si de plano Elías era un super personajazo en el ámbito espiritual, que Eliseo se haya atrevido a pedir el doble, pues, caramba. Y lo más hermoso, bonito, es que se le concedió. Se le concedió el doble de lo de Elías, el profeta de fuego, el profeta. Bueno, hay tantos adjetivos con los cuales podemos calificar a Elías, pero se le concedió Eliseo. Ahora, bueno, antes de continuar en la reflexión, ¿y nosotros podemos tener la doble porción? ¿Podremos tener la doble porción? Porque bueno, déjame decirte que el tema o el mensaje de la doble porción es muy socorrido en muchas iglesias desde hace muchísimos años. Y recibe la doble porción y vas a recibirla. Y bueno, y dan muchas aportaciones. Pero yo me pregunto, ¿verdaderamente podemos recibir la doble porción? Ahora, si así fuera el caso, ¿qué representa recibir la doble porción? Porque hay gente que pide, pero no sabe lo que pide. No sabe lo que pide. Yo no sé si Eliseo estaba consciente de lo que estaba pidiendo. Pero ¿qué es lo que implica recibir la doble porción? Bueno, después te lo digo porque si no me voy a desviar del tema. Si no, no voy a entrar con Elías. Bueno, sí, te lo digo, pues total. ¿Sabes? Hay un hecho muy famoso en el libro de los Hechos, donde había un pleito, una discordia entre judíos y griegos, por la cuestión de la manutención y atención de quién. De las viudas. Entonces ahí había un conflicto. Había que procurar la atención y la manutención, la atención de las viudas, y entonces eso propició pues un conflicto entre hebreos, entre judíos y griegos. Y no, y que tú las atiendes y que yo las atiendo y que las estás desatendiendo. No sé cómo era el conflicto, no, pero el chiste es que había ahí un roce ahí. A tal grado llegó la disputa que llegó a oídos de los apóstoles, y ellos llegaron y pusieron orden. ¿Saben qué? Vamos a quitarnos de problemas. Vamos a escoger siete varones llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a la palabra, y no tenemos que andar arreglando las cosas de las mesas. Esto es atender las mesas. Amén. Entonces, escojamos siete varones llenos del Espíritu Santo para que atiendan esta situación y den solución a esta situación u otras similares. Ahora, lo curioso del asunto, que estamos hablando de una disputa entre quién y quién, judíos y griegos. Pues si estamos hablando de una disputa de judíos y griegos, el número que no conviene para arreglar esta situación es un 7, es un número non. ¿Por qué? ¿Cuatro griegos, tres judíos? ¿O cuatro judíos y tres griegos? ¿Sí te das cuenta? Si uno fuera en la lógica humana, no, pues agarramos 8. O agarramos cuatro, un número par, para que sea balanceado el asunto. Si de por sí ya hay una disputa entre hebreos y judíos, escoger un número non, pues lejos de propiciar que se lleven bien, pues algunos inmaduros pues va a propiciar, bueno, ¿y por qué uno más a nosotros? Bueno, está bien, que sean cuatro de nosotros y tres de ustedes. Y otra vez va el problema. Bueno, No, se escogieron siete, porque si tú te fijas los nombres que escogieron, Timón, Parmenas, Nicanor, Felipe, Esteban, todos ellos, si tú te das cuenta, la mayoría eran ¿qué? Griegos. La mayoría eran griegos. No recuerdo los siete ahorita, no los recuerdo, pero la mayoría eran griegos. Y uno dice, entonces favorecieron al bando de los griegos. Si lo que se quería era ¿qué? Pues que no hubiera disputa. No, lo que pasa que a los que escogieron eran judíos de nacimiento, pero que ya estaban viviendo ¿en dónde? En la cultura griega. No eran griegos naturales, sino eran judíos de ascendencia, de sangre judía, de linaje judío, pero ya con nombre que griego. Entonces, por esa situación tenían las dos ¿qué? Cualidades, eran judíos y griegos, judíos de nacimiento, judíos de linaje, judíos de estirpe, pero griegos de nombre porque habían nacido ¿en dónde? En la cultura griega. Entonces no había problema el número que escogieran, porque representaban ¿a quién? A los dos. Ahora, dice la carta a los corintios, los hebreos piden señales y los griegos sabiduría. Y Cristo es poder y sabiduría. Entonces, ¿cuál es la doble porción? Poder y sabiduría. La doble porción no es doble de lo mismo, sino tiene que haber un equilibrio. Lo que tenía Elías era poder, era autoridad, pero le faltaba la otra parte, que es lo que quería Eliseo: sabiduría. Pero bueno, entonces eso es así en rápido lo que implica la doble porción. Ahora, después te tendría que dar un estudio, porque Elías comandaba un ejército del cielo. Él señoreaba un ejército del cielo de ángeles. Bueno, ya después me voy a desviar. Entonces, estábamos en esta diapositiva, que Eliseo le pide la doble porción, si se le concede verle partir, y efectivamente Elías fue y subió en un qué, en un torbellino. Ahora, siguiente diapositiva. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Fíjate lo que dice Malaquías 3, 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo vuelvo a leer. He aquí yo envío mi ángel. La palabra mensajero es Malak, ángel, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Entonces en Malaquías capítulo 3, versículo 1, está estipulada una ¿qué? Una promesa de que iba a llegar en un futuro ¿quién? Un ángel. Un ángel. Ahí lo dice claramente. He aquí yo envío mi ángel, mi mensajero, el ángel del pacto. Entonces está la promesa de que se va a enviar un ángel. Mismo Malaquías capítulo 4, versículo 5, se nos dice el nombre del ángel. He aquí yo os envío ¿a quién? A Elías el profeta, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Entonces, el ángel que se promete en su venida posterior, ¿quién era? Elías. ¿Qué? Ahí está. He aquí yo envío mi mensajero, el ángel del pacto. Y Malaquías 4:5 vuelve a decir, he aquí yo os envío a Elías el profeta. Entonces, ¿qué es Elías? Un ángel. ¿Cómo que un ángel, pastor? Un ángel. A ver, espera, espera, espera, espera. Pero entonces, no entiendo, porque se entiende que el Elías primero, el que fue arrebatado, ¿por qué están prometiendo otra vez en Malaquías, años después, otra vez el regreso de él? Porque la primera vez cuando se fue, ¿quién era ese Elías? ¿Era un qué? Pues era un ángel. Entonces, si era un ángel, cuando se lo llevan en un torbellino, ¿qué ocurrió? ¿Fue arrebatado? ¿Fue trasladado? No. ¿Qué ocurrió con él? Fue regresado. Simplemente regresó ¿a dónde? A su lugar de origen, a su casa. Se lo llevaron. O sea, ni es arrebatamiento, ni es traslado, ni es levantamiento, ni nada de eso. Simplemente es un regreso ¿de quién? Del ángel a donde tenía que llegar. Amén. Y obviamente, cada que se necesita este ángel, pues ¿qué hace Dios? Lo envía. Cumple una encomienda, una situación, y una vez que termina, regresa. ¿Por qué crees? Es más, ¿dónde aparece por primera vez Elías? Primer libro de Reyes, capítulo 17. Vive Jehová Dios en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Y no se menciona, de repente así como que salió ¿de qué? ¿De dónde? No se le menciona linaje, estirpe, nada. Simplemente vive Jehová Dios en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Y lo primero que hacen después de eso, ¿qué es lo que hace Dios? Lo lleva al arroyo de Querid para que lo alimentaran ¿quiénes? Los cuervos. ¿Y lo alimentaran con qué? Con carne. ¿Y por qué con carne? ¿Cuál era el objetivo, el fin de que Dios alimentara a Elías con carne? Era un ángel que tenía que estar un tiempo ¿en dónde? En la tierra. Entonces, por lo tal, él tenía que estar un poco adaptado ¿a qué? Al mundo terreno. Y por eso lo alimentaron con carne, para humanizarlo. Yo sé que esto me van a decir, no, pastor, es que los cuervos eran la gente pobre de ese tiempo que le llevaban carne y alimento a Elías. Bueno, sí y no. Yo creo que ya tenemos que subir un poquito el nivel. Algún día el pastor Vicente nos va a hablar de cómo se mueven los ángeles. Él sí los conoce de a... Y que nos prepare un tema, porque, bueno, entonces, ya lo comprometí. Envían al ángel, y el ángel le ponen por nombre, ¿qué? Elías. Mira, siguiente diapositiva. Es que es bien curioso, Mateo 11:12. Y desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis aceptarlo, él es ¿quién? El Elías que habría de venir. Es curioso porque en Malaquías está profetizada la venida, he aquí envió ¿qué? Mi mensajero, he aquí yo envío mi ángel, he aquí envío al profeta Elías, el cual acercará el corazón de los padres hacia los hijos. Y es curioso porque cuando se cumple la promesa de Malaquías, se ve cumplida ¿en quién? En Juan Bautista. Dice, y si queréis aceptarlo, él es el Elías que habría de venir. Rebátele a Jesús. Di que Jesús se equivocó. ¿Quién él era el Elías que habría de venir? Pero Elías era un ¿qué? Un ángel. Y entonces Juan, Elías también es un ángel, digo, perdón, Juan el Bautista es un ángel. Ah, yo así no juego. No, ya, ya, ya. Bueno, ¿por qué se enojan conmigo? Pues rebátanle a Jesucristo. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es el Elías que había de venir. Pero yo acabo de leer que Elías era un ¿qué? Un ángel. Y resulta ser que el ángel llegó. Y ahora le cambian de nombre y lo ponen ¿qué? Juanito. Ya estuvo, pastor. Ya ve cómo se equivocó. Elías no es ningún ángel. La escritura dice claramente que le cortaron la cabeza. ¿No dice eso la escritura? ¿A Juan? ¿Pero quién es Juan? Elías. ¿Y Elías un qué? Al que le van a cortar la cabeza es a otro. Híjole, ¿lo digo o no lo digo? ¿Eh? Jezabel, ¿qué pasó con Elías cuando aparece por primera vez en el libro de los Reyes? Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana no hago lo mismo contigo que lo que tú hiciste con mis profetas. ¿Y qué hizo Elías con los profetas? Los degolló en el arroyo de Sison. Dice, así me hagan y me añadan. Y entonces, ¿cuál era la amenaza de Jezabel? Cortarle la cabeza. ¿Y lo cumplió? ¿En quién? En Juan el Bautista, porque el espíritu de Salomé, metido en Herodías y Salomé, cumplió lo que prometió la primera Jezabel, el espíritu que tenía Jezabel, y le cortó la cabeza ¿a quién? ¿A Juan o a Elías? Pero entonces, yo me hago una pregunta, pero a ver, ya no entiendo yo, hay un mensajero que es un ángel, que es una promesa de que había de venir, que se llama Elías. Y resulta ser que el Elías que llega, pues ahora me lo encuentro con un nombre que se llama ¿qué? Juan Bautista. Yo pregunto, ¿Juan Bautista es ángel? ¿Es Elías? Ay, ay, ay, ay. Bueno. Antes de responder, vamos a seguir leyendo. Mateo 1:17. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Fíjense, Jesús hablando de Juan. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Fíjate cómo lo dice Jesús. Este es más que un profeta. Este no es un profeta normal. Este no es un profeta cualquiera. Este es más que un profeta. Y es más, versículos adelante dice, de los nacidos de mujer, el más grande de todos los profetas es ¿quién? Juan el Bautista. Entonces Jesucristo cataloga, etiqueta a Juan el Bautista como el más grande de todos los profetas, porque este es más que cualquier profeta, este tiene algo especial, no es cualquiera. Mira lo que dice 11:10, este, Juan Bautista, es de quien está escrito, he aquí yo envío mi ángel, mensajero, delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. He aquí yo envío ¿qué? Mi ángel. Este de que Juan Bautista es ¿quién? Pues es la profecía cumplida ¿de quién? De Malaquías. ¿Y Malaquías qué dice? El ángel. Entonces Juan Bautista era ¿qué? Pero lo mataron. Mataron el cuerpo. Te lo voy a poner en esas palabras. Hebreos capítulo 2, versículo 14, si mal no me recuerdo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Corroboren la cita. Si es 2.14, si no me la corrigen para que quede constancia en estudios. 2.14, ok. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Te la traduzco. Por cuanto los hijos encarnaron, él también ¿qué? Encarnó. Yo, a ver, espérame, pastor. Yo pensé que el único que encarnó era ¿quién? Jesucristo. Y el verbo se hizo carne. No, aparte de Jesucristo encarnaron un montón. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Por cuanto los hijos encarnaron, él también encarnó. Entonces quiere decir que antes de que el verbo se hiciera carne, ya había otros que habían ¿qué? Encarnado. Ah, ya está. Entonces, ¿quién es Juan Bautista? La encarnación de Elías. Déjame agacho porque me va a llover. De una vez. Ya. El diablo está diciendo un montón de cosas en la red. Que nosotros ya no nos atrevamos a decir un poquito de cosas de un poquito de más de nivel. Por amor de Dios. Si el diablo ya está pero bien metido, está metiendo doctrinas raras. O sea, por cuanto los hijos encarnaron, él encarnó también. Entonces, ¿quién es Juan Bautista? Es la encarnación del ángel llamado ¿quién? Elías. Entonces, ¿quién es Elías? Elías es el ángel, el espíritu. ¿Y quién es Juan Bautista? Juan Bautista es el estuche de carne. ¿Y el interior era quién? Elías, porque son uno mismo. Amén. Y entonces, cuando matan a Juan Bautista, pues, ¿qué es lo que mataron? El estuche. ¿Por qué mataron el estuche? Porque en Mateo capítulo 17... en el monte de la transfiguración, acuérdate del monte de la transfiguración, está Jesús, Moisés y Elías. Y Jesucristo resplandece su rostro como el sol. Y estaban ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan. Termina ese momento de la transfiguración, vuelve a su estado normal Jesucristo, vienen bajando el monte y Pedro le pregunta a Jesucristo: oye Jesús, ¿por qué dicen los profetas que Elías tiene que venir primero? ¿A qué estaba haciendo alusión este Pedro? A Malaquías. A Malaquías. Porque en Malaquías estaba la promesa de que iba a venir ¿quién? Elías. ¿Y qué es lo que acababa de ver ¿quién? Pedro acababa de ver a Elías. Y entonces se acordó de lo que decía Malaquías. Oye, ¿por qué dicen que Elías tiene que venir primero? Y Jesucristo responde: en verdad te digo, Elías vino y no le reconocieron e hicieron con él todo lo que quisieron. Y dice, y ellos entendieron que les estaba hablando ¿de quién? De Juan el Bautista. Pero después Jesucristo añade: pero en verdad te digo que Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Entonces va a volver a venir. Se lo mataron, se lo echaron, le quitaron el estuche, pero el ángel sigue trabajando. Va a volver a regresar. ¿O qué? ¿Eso es problema para Dios? Pues es un chambeador, es un... Por eso, mira, hablar de Elías es hablar de un montón de cosas. Y por eso ahí está claro, Mateo 11:10, este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi ángel delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Por amor de Dios, ¿qué dice Pedro? Hay gente que sin saberlo ha hospedado ángeles. Han comido contigo, han platicado contigo, han estado contigo y tú ni en cuenta. ¿Y son qué? Ángeles. Gente a semejanza de Elías que encarnó, están con nosotros, pero tarde que temprano, ¿qué va a ocurrir con ellos? Van a regresar. Por eso el regreso de Elías ni es levantamiento ni es arrebatamiento. ¿Es un qué? Es un retorno. Por eso, en la lista de los 17 campeones de la fe, no aparece ¿quién? Elías. Porque Elías no necesita moverse por fe. ¿Por qué? Romanos 10, 17, la siguiente diapositiva. Así que la fe viene del oír, ¿y el oír qué? La palabra de Cristo. Segunda de Corintios 5, 7. Porque por la fe andamos y no por vista. Entonces, a ver, la fe viene por el oír, y por la fe andamos y no por qué. Y un ángel, si viene de los cielos, ¿qué ha visto? Todo. Lo celeste, lo sobrenatural, lo super sobrenatural, todo. Pues es que, pues es un ángel, es un ser celeste. Entonces, a él no le puedes aplicar el concepto de que es que andamos por fe y no por vista, siendo que él ya qué, ya lo vio todo de primera mano. En cambio, nosotros que no hemos visto nada, bueno, yo nunca he sentido ni siquiera ni las cosquillitas de la punta del águila del ala de un ángel. No las he visto, yo no. A lo mejor tú sí, pero con mucho trabajo. Entonces, los que no vemos el mundo de los mortales, el mundo de los seres normales de carne y hueso, pues no estamos metidos en esos niveles. Entonces, nosotros para caminar y para vivir, ¿tenemos que caminar en qué? En fe, porque creemos y no porque hayamos visto. Que es muy distinto el asunto. Nosotros, aunque no hayamos visto, tenemos que creer. Pero en cambio, los que ya vieron, ¿por qué tienen que creer? Pues ya no, pues si lo están viendo, no es necesario que lo crean, puesto que ya lo qué, ya lo vieron. Pero los que no hemos visto, tenemos que creer. Por eso, mi hermano, no aparece en la lista de los campeones de la fe. ¿Está claro? Porque es un ser del cielo. Sí, porque le dice Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras. Como que, a ver, cualquiera de nosotros que alguien, oye, que nos dijeran, oye, quiero esto, tú pide lo que quieras, no pasa nada. Pues con qué poder y con qué autoridad y con qué capacidad. Y en cambio, Elías, ¿qué dijo? Tú pide. Y mira que, oye, qué bárbaro este Eliseo. Este pidió y se le concedió. Este sí sabía con quién, porque pidió y se le concedió. Ahora, ¿quiénes son los Eliseos? Los que tienen la doble porción, ¿qué es qué? Poder y sabiduría. ¿Por qué quería doble porción él? Ahora podemos entender por qué necesitaba la doble porción. Porque una persona natural, normal, humano, con todos nuestros detalles y todos nuestros defectos, pues que se le dé un poder como el que tenía Elías, lo iba a corromper o lo podía destruir. Para poder equilibrar y controlar ese poder, que necesitaba sabiduría, porque si no, no iba a poder controlar o manejar con prudencia, con sensatez, el poder de Elías. Entonces él necesitaba ¿qué? La sabiduría para saber manejar el poder, porque si no, no se puede. Era tal la capacidad de Elías, y depositarla en una persona normal, humana como nosotros, mi hermano, no podemos. Está fuera de nuestro alcance, está fuera de nuestra capacidad. Entonces necesitamos una porción extra ¿de qué? De sabiduría para poder equilibrar y manejar el poder. Pues es eso, está fácil. Y aún así. Luego quiso estrenar el poder. ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijeron? ¡Sube, calvo, sube! Nomás quiso checar a ver si era cierto. Y en eso que se voltea. Y dice que los maldice en el nombre de Jehová. Y salieron dos osas. Dos osas y devoraron a los 42. Que por cierto, la palabra ahí en hebreo es niños. Niños. Jalet en hebreo. Niños, adolescentes. ¿Por qué se los mató? Bueno, los 42 niños son figura de los 42 meses de la gran tribulación. Las dos osas son las dos bestias que van a salir en la gran tribulación. Te tengo que dar un estudio de esos. Y ese ejemplo, porque en el cielo es bien curioso, porque en el cielo, astronómicamente hablando, se juntan dos constelaciones, Osa Mayor y Osa Menor. Y entre la Osa Mayor y la Osa Menor está una constelación, que es la constelación del dragón. Te tengo que dar hablar del mensaje de los cielos. ¡Ah! Bueno, bueno. Es que, ay, mi hermano. El chiste es que sí, pues probó el poder, se voltea, los maldice en el nombre de Jehová y mató a los 42 niños. ¿Por qué los? ¿Por qué? Porque el enemigo, para poder ocultarse en la gran tribulación, se va a esconder detrás de cuerpos de adolescentes y jóvenes para causar lástima y compasión y no los maten. Por eso es, va a tomar cuerpos de quién. De adolescentes, de aparentemente inocentes, porque ahí es donde se quiere esconder para causar ¿qué? Lástima o misericordia. Y que no les haga nada. Por eso el enemigo ya últimamente está tomando un montón control de jovencitos, de niños, de adolescentes. Y tú lo sabes a cada rato. Y niño mató a sus padres y los quemó y ta, ta, ta, ta. Pero eso va a ser con más poder, ¿en dónde? Con más fuerza en la gran tribulación. Porque ahí es donde se va a tratar de esconder el diablo. En jóvenes de ese estilo, en niños. Por eso, cuando tú lees el Antiguo Testamento y dice, ve y le daba órdenes, por ejemplo, le dio órdenes este Samuel, le dio órdenes ¿a quién? A este, el rey, Esaú, ve con los amalecitas y mátame a todos, niños, mujeres, ancianos, animales, todos, no me los dejes. Saúl, ¿quién dije? Esaú, no, perdón, Saúl. Entonces, dice, mata mujeres, niños y ancianos y no me dejes a nadie. ¿Por qué? Porque eran personas totalmente controladas, poseídas y demonizadas. Espíritus de demonios bajo control de cuerpos. Y entonces, en la gran tribulación, ahí es donde se va a querer esconder el diablo. Para que nadie les haga, ¿qué? Daño. Amén. Entonces, es tremendo, pero bueno, ya me salí un poquito del tema. Entonces ahora sí podemos entender por qué no aparece Elías en esa relación de los hombres de fe. Porque él lo ha visto todo. Bueno, no todo, pero gran parte de las cosas del cielo. Pues es un mensajero bajado del cielo. Siguiente diapositiva. Ahora, dice ahí Romanos 10, 17, perdón, me quedo en esta. Pero esto no quiere decir, quiero aclarar porque a lo mejor voy a dar a malentender un concepto. De todo modo, los seres de los cielos sí se necesitan mover en fe, no a la manera de nosotros. ¿Por qué? Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Cristo. Entonces, los seres de los cielos, ¿qué necesitan? Oír la palabra de Cristo. Bueno, Efesios 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, el más chiquitito, el más pequeño, el más significante, y de por sí Pablo significa pequeño, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién tiene la infinita sabiduría de Dios? ¿Quién tiene la infinita sabiduría de Dios? ¿La iglesia? Porque la iglesia la tiene que dar ¿a qué? A conocer. A fin que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades que están ¿en dónde? En las regiones celestes, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, todos esos seres de los cielos, esas autoridades, esas potestades que están en los cielos, esos personajes que están ahí, principados, potestades, seres de los cielos, ¿qué necesitan? Oír. Ver no lo necesitan. Ya han visto todo. Pero necesitan ¿qué? Oír. ¿Y quién les va a dar a conocer el mensaje? La iglesia. ¿Y cómo? Por eso los ángeles, hay muchos ángeles que están desorientados, que están perdidos, que están errantes y tienen que bajar. ¿Para dónde? Para meterse en una iglesia, ¿a fin de qué? Escuchar el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, porque quieren regresar otra vez. ¿A dónde? A donde salieron, porque ellos se rebelaron en el cielo, perdieron el rumbo, perdieron el oriente, se desorientaron, se salieron del camino y entonces andan vagando. Y ahora, para regresar, necesitan otra vez regresar a través de ¿qué? De Cristo. Por eso dice Jesucristo, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie te lleva al Padre si no es a través de mí. Y aquellos que se perdieron, aquellos ángeles que se desorientaron, tienen que regresar a través del camino, porque la única manera de llegar al Padre es a través de ¿quién? De Cristo. Y entonces, como yo no puedo ir a pegar de brincos al cielo y no puedo viajar en cohete o tomar un avión o lo que sea, pues ellos tienen que bajar. Amén. Bueno, después de toda esta disertación, pues ya está. Enoc, símbolo de los que son trasladados o levantados. Moisés, símbolo, figura de los que son ¿qué? Arrebatados en medio del peligro, situación. Y Elías, figura de los que son ¿qué? Regresados. Ya está. Pero todavía ahí no para el asunto. Siguiente diapositiva. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿Y ahora estos quiénes son? El hijo varón que fue arrebatado. Este es otro arrebatamiento. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dale un aplauso al Señor.